私は日本のダンボル。すみません。わかりました。何と言いましたか？もう一度言ってください。わかりません。この番組はグランドスポンサーの提供でお送りします。 ¿Qué tal, cartoneros nipones? Sean bienvenidos a su programa Cartón de Japón, el espacio friki de RadioCartón.com. Tenemos a Ixbalanque Torres manipulando los controles, a la increíble Coraline que forma parte del equipo de desarrollo y yo Merengues listo para empezar el programa. ¿Alguna vez te ha pasado que tienes recuerdos de algún anime increíble de tu infancia pero no recuerdas cómo se llama y por lo mismo pues, no puedes encontrarlo? Hace poco vi un video en YouTube sobre un tipo llamado Yuta donde le pregunta a varias personas de la tercera edad si ven anime actualmente o si llegaron a ver anime en su infancia. La mayoría habla sobre Shin-chan, Detective Conan, Astro Boy, Gundam, entre otras series. También mencionan películas del estudio Ghibli y algunos animes nuevos que vieron con sus nietos. Una de las respuestas que me llamó la atención fue de una viejita que describe su anime favorito, pero no recuerda cómo se llama. Si te ha pasado, lamentablemente no tengo la respuesta de tu anime favorito olvidado, pero recordé que hay uno que comparte ese mismo sentimiento. Hoy hablaremos de Anime Gataris, un trabajo hecho por Wow World, basado en el corto animado que apareció en Toho Cinemas, una cadena de cines en Japón, entre el año 2015 y 2016. Minoa Sagaya es un estudiante común que conoce a Alice Kamigusa, una chica sofisticada y adinerada que gusta ver de anime y decide prestarle varias series a su compañera, ya que Minoa muestra interés por conocer más sobre este mundo. También tenemos a su mejor amiga Miko Koenji, una chica tranquila que le gusta leer novelas ligeras antes de que sean adaptadas en animación. Juntas buscan la manera de revivir el club de anime de su escuela, pero tendrán muchos problemas antes y después de lograrlo. Anime Gatari es una comedia que te hará reír con muchos chistes locales entre los que gustan ver de anime. Seguramente te encontrarás un personaje que te haga sentir como en casa. Otro detalle importante de la serie es que, como algunos animes lo hacen con su tema principal, nos explican datos importantes sobre la industria de la animación en Japón y su desarrollo. Empieza un poco lenta, pero vale la pena verla hasta el último episodio. Escuchemos un poco del soundtrack para volver con más Cartón de Japón. Thank you. Regresamos con información técnica sobre la serie. El soundtrack fue hecho por Keigo Hoashi, compositor de la serie de juegos Nier, entre ellos, por supuesto, Nier Automata, y Kuniyuki Takahashi, DJ, productor musical e ingeniero de sonido con una gran carrera musical. Juntos trabajaron para crear la agradable música de la serie que acompañan a los personajes y sus experiencias para mostrarnos cómo el anime es importante en cada uno de ellos. La casa animadora ha hecho series como Time Travel Shoujo, Otona Yoshi no Anime Time y Speed Grapher. El director fue Kenshiro Mori, quien trabajó en el departamento de animación de Fullmetal Alchemist Brotherhood y escribió una ova de Shingeki no Kyojin. Finalmente, el escritor de Anime Gataris es Mitsutaka Hirota, el que ha participado escribiendo episodios de Persona 4 de Animation, Bayonetta Bloody Fate, Digimon Tree, entre otras animaciones, incluyendo proyectos de Marvel. Pueden ver este anime en Crunchyroll si tienen ganas de algo ligero y divertido. Anime Gataris es una solución a todos los problemas de la vida. Ahora, pasemos al siguiente tema. Una vez más les traigo un juego para PC interesante y gratuito del mismo estilo old school, pues fue creado en RPG Maker 2003. Si disfrutas de sueños lúcidos, este juego te va a encantar. Yumeniki, traducido al español como Diario de Sueños, es un videojuego independiente del género aventura surrealista creado por Kikiyama. En el juego podemos manipular a Madotsuki, una hikikomori, término que se usa en Japón para adolescentes y adultos aislados de la sociedad de manera extrema, a través de sus sueños, donde podemos encontrar distintos mundos y criaturas. El objetivo principal es explorar para encontrar ciertas habilidades que nos ayudarán a pasar a otros lugares que antes no podíamos seguir. El juego no tiene una pantalla de game over o un final entre comillas, pero lo interesante son los eventos que suceden dentro de los sueños en cada mundo. La escasez de diálogo, el diseño sonoro y la música minimalista, todo hecho por el mismo Kikiyama, son importantes para tener una sensación de que estás soñando despierto mientras juegas. Gracias a los gráficos tipo Earthbound que tiene el juego, puedo apostar que cada uno de ustedes puede durar al menos 2 horas sin darse cuenta que ya pasó tanto tiempo. En el 2007 fue lanzado en Steam y 10 años después salió su reboot en 3D con el nombre de Yumeniki Dream Diary, pero este segundo juego será tema para otro día. Los dejo con unas cuantas melodías del juego para que mientras traten de recordar lo que soñaron anoche y después volvemos a Nihon no Danburu. Thank you. それちょんまげですよね。 おや、気づきましたか。リク殿も好き者にござるな。 ¿Les gustó el viaje astral? Si fue así, me alegra mucho. Si no, no se preocupen, que ahora sigue platicarles sobre una banda que junta piano, batería, guitarra, voz y bajo. Gesu no Kiwami Otome, o en español, Chica a la altura de la rudeza, es una banda de 4 integrantes que tocan rock, pop y hip hop progresivo. Tocan juntos desde el 2012 y cuentan con 5 álbumes de estudio, 3 extended plays y varios sencillos. Los integrantes son Enon Kawatani, conocido como MCK, es el vocalista, guitarrista y juega un papel importante a la hora de escribir las rolas. También es frontman de la banda Indigo La End. Kyujitsu Kacho es bajista y también fue miembro de Indigo La End, Aomune y Day Day Ray. En el 2018 participó en el programa de Netflix Terrace House Opening New Doors, un reality show, donde encierran a 6 japoneses a vivir entre ellos sin haberse conocido antes. Chan Mari es la tecladista de Gesu no Kiwami Otome y de Crimson. Hona Ikoka es baterista también de Gesu no Kiwami Otome y Microcosmo, donde también hace coros y en el 2017 decidió empezar su carrera como actriz. Cabe mencionar que los nombres que acabo de decir todos son seudónimos. En el 2015 fueron nominados a Mejor Banda por su Extended Play Mina Normal. En el 2018 lanzaron su sencillo Tatake Shimau, el cual usaron de anuncio para el juego de celular Clash Royale en Japón. Otro dato importante es que en ese mismo año lanzaron su 4th álbum bajo el sello discográfico Taco Records, donde el vocalista pertenece. Dentro de este álbum agregaron la canción Sasso to Hashiru Tonegawa-kun, tema que usaron en el opening del anime Mr. Tonegawa Middle Management Blues, donde podemos ver la historia de Yukio Tonegawa, mano derecha del presidente de una gran corporación y dueño de algunos torneos de apuestas. A continuación escucharemos Killer Ball de su segundo Extended Play, seguido de Maruka, proveniente de su disco Streaming CD Record, el cual pueden escuchar tanto en Spotify como en YouTube. Disfruten. やるよ君の中で踊る黒いもの あたかも隠したつもりで平然としてる顔が嫌でどうでもいいテレビのニュースに踊らされる架空の毎日あそんなクソみたいな夜はキラーボールと一緒に回るよランランランランランランいつものようにランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランまた明日も今日のようにくたびれた世界でただいまだただキラーボール止まる最中踊ることをやめなければ誰も傷つかないんだって そう何回でも言ってやるよ。君の中で踊る黒いもの、あたかも隠したつもりで平然としてる顔が嫌で、どうでもいいテレビのニュースに踊らされる架空の毎日。あそんなクソみたいな夜、アキラボールの石に回るよ。 どうせまた嘘ついて無駄に泣いたりして、また明日も今日のようにくたびれた世界で、ただ今 らでもない Yes or no or どちらでもない Yes or no or どちらでもない Yes or no or どちらでもない Yes or no or どちらでもない Yes or no or どちらでもない Yes or no or どちらでもない Yes。 Volvemos para despedirnos, pero no sin antes mandar saludos a Poncho, al Benny, a Ixbalanqué, que forman parte del equipo de RadioCartón.com. Saludos a Lumart, Elsa, Joaquín, Analum, saludos a las Vampis, a mi suegrita Caro y a mi super waifu Coraline, que ahora no pudo participar por cuestiones laborales, pero pronto volverá para que puedan escuchar su dulce voz. Saludos a los presentes en la librería y cafetería La Rueda, a ustedes que nos escuchan desde sus celulares o computadoras hoy jueves, mañana sábado o cualquier otro día en cualquier otro momento gracias al podcast. Nos despedimos con otro tema de Gesu no Kiwami Otome llamado Hoshifuru Yuru ni Hanataba O de su primer disco y con el ending de Anime Gataris Good Luck Lilax de Gatalis. No se vayan que ya viene el programa de Benitmo Benitsimo del Fluir con el buen Ritmi Adobe. Nos vemos el siguiente jueves y si no morimos de calor, hasta la vista. Chao. 戻らない戻らない戻らない。 Chao, mira, no.